La llave maestra, introducción, parte 7. A través de todas las épocas, el hombre ha creído en un poder invisible, por medio del cual todas las cosas han sido y son continuamente recreadas. Podemos asignarle personalidad a este poder y llamarlo Dios, o podemos pensar en él como la esencia o espíritu que permea a todas las cosas, pero en cualquier caso, el efecto es el mismo. En cuanto al individuo se refiere, lo objetivo, lo físico, lo visible, es lo personal, aquello que puede reconocer con sus sentidos. Consiste en su cuerpo, cerebro y nervios. Lo subjetivo es lo espiritual, lo invisible e impersonal. Lo personal es consciente, porque es una entidad física. Lo impersonal, siendo del mismo tipo y calidad que todo el resto del ser, no es consciente de sí mismo y por lo tanto se le ha denominado el subconsciente. Lo personal o consciente tiene el poder de la voluntad y la elección y puede, por lo tanto, ejercitar la selección durante la elección de métodos a través de los cuales encuentra soluciones a las dificultades. Lo impersonal o espiritual, siendo parte y uno con la fuente y el origen de todo poder, no puede ejercitar ninguna elección, pero en cambio tiene recursos infinitos a su disposición. Este puede y consigue traer resultados por métodos que la mente humana o individual no puede siquiera concebir. Por lo tanto, usted verá que es su privilegio depender de la voluntad humana con todas sus limitaciones y prejuicios, o decide utilizar las potencialidades del infinito haciendo uso de la mente subconsciente. Aquí entonces está la explicación científica del maravilloso poder que ha sido puesto bajo su control, si solamente se decidiera a entenderlo, apreciarlo y reconocerlo. En esta parte 7 se describe un método para utilizar conscientemente este poder omnipotente. Parte 7. La visualización es el proceso de hacer imágenes mentales, y la imagen es el molde o modelo que servirá como patrón a partir del cual emergerá su futuro. Haga el patrón claro y hágalo hermoso. No tenga miedo, hágalo grandioso. Recuerde que nadie puede imponerle ninguna limitación sino usted mismo. Usted no está limitado en cuanto a costos o en materiales. Recurra al infinito como su fuente. Constrúyalo en su imaginación. Tendrá que estar ahí antes de que aparezca en algún otro lugar. Haga la imagen clara y precisa. Reténgala firmemente en su mente y gradualmente traerá el objeto más cerca de usted. Recuerde, usted puede ser lo que decida ser. Este es otro hecho psicológico que es bien conocido, pero desafortunadamente leer acerca de este no le traerá ningún resultado que usted pueda tener en mente. Ni siquiera le ayudará a formar la imagen mental y mucho menos le ayudará a manifestarla. Es necesario el trabajo, insistencia, esfuerzo mental fuerte, el tipo de esfuerzo que solo muy pocos están dispuestos a llevar a cabo. El primer paso es la idealización. Es además el paso más importante porque es el plano sobre el cual usted va a construir. Debe ser sólido y debe ser permanente. El arquitecto, cuando planea un edificio de 30 pisos, tiene visualizada cada línea y cada detalle desde el principio. El ingeniero, al cruzar un abismo con un puente, primero determina los requerimientos de 1 millón de fuerzas en diferentes partes. Ellos ven el final antes de que se haya dado el primer paso, del mismo modo en que usted dibujará en su mente lo que desea. Usted sembrará la semilla, pero antes de sembrar, debe saber qué es lo que cosechará. Esto es idealización. Si no está seguro, regrese a la silla todos los días hasta que la imagen se vuelva clara, y ésta se desarrollará gradualmente. Al principio, el plano general será endeble, pero irá tomando forma. Primero el contorno tomará forma, luego los detalles, y gradualmente usted desarrollará el poder que le permitirá formular planes que finalmente se materializarán en el mundo objetivo. Usted llegará a saber lo que el futuro le depara. Luego viene el proceso de visualización. Usted debe ver la imagen cada vez más y más completa, ver el detalle, y conforme los detalles empiecen a revelar la forma y los medios para traerlo a la manifestación, se materializará. Una cosa llevará a la otra, el pensamiento llevará a la acción desarrollará métodos, los métodos fomentarán amigos, los amigos atraerán las circunstancias y finalmente el tercer paso o materialización se habrá logrado. Todos reconocemos que el universo tuvo que haber sido pensado antes de que se pudiera convertir en un hecho material. Y si estamos dispuestos a seguir la guía del gran arquitecto del universo, encontraremos que nuestros pensamientos toman forma tal como el universo tomó forma concreta. Es la misma mente operando a través del individuo. No hay diferencia de clase o calidad. La única diferencia es de grado. El arquitecto visualiza su edificio, lo ve como desea que éste sea. Su pensamiento se convierte en un molde plástico a partir del cual el edificio finalmente emergerá, alto o bajo, hermoso o simple. Su visión toma forma en el papel y finalmente se utiliza el material necesario y el edificio se erige por completo. El gran inventor visualiza su idea exactamente de la misma forma. Citemos, por ejemplo, a Nikola Tesla, quien tenía un enorme intelecto y fue uno de los inventores más grandes de todos los tiempos. Este hombre materializó las más sorprendentes realidades. Siempre visualizó sus inventos antes de empezar a trabajar en ello. Tesla no se apresuraba a materializarlos para luego gastar su tiempo corrigiendo defectos. Habiendo construido primero la idea en su imaginación, la mantenía ahí como una imagen mental a ser construida y mejorada por su pensamiento. De esta forma, escribe en su libro El experimentador eléctrico, estoy habilitado para desarrollar y perfeccionar rápidamente un concepto sin necesidad de tocar nada. Cuando he avanzado lo suficiente como para incorporar en el invento toda mejora posible en la que puedo pensar y no le veo fallas, convierto en algo concreto el producto de mi cerebro. Invariablemente mi deseo funciona como concebí que debería hacerlo y durante 20 años no he encontrado alguna excepción. Si puede conscientemente seguir estas instrucciones, desarrollará fe, la clase de fe que es la sustancia de las cosas por la que espera, la evidencia de cosas no vistas, y desarrollará confianza, el tipo de confianza que conduce a la resistencia y al valor. Usted desarrollará el poder de concentración que le permitirá excluir todos los pensamientos excepto aquellos que están asociados con su propósito. La ley es que el pensamiento se manifestará en forma y solamente aquel que sepa cómo convertirse en el pensador divino de sus propios pensamientos puede tomar el lugar del maestro y hablar con autoridad. La claridad y la certeza se obtienen únicamente teniendo la imagen en la mente repetidamente. Cada repetición hace la imagen más nítida y precisa que la anterior, y en proporción a la nitidez y precisión de la imagen, así se producirá la manifestación resultante. Usted debe construirla con firmeza y seguridad en su mundo mental, su mundo interno, antes de que pueda tomar forma en el mundo exterior. Y usted no puede construir nada de valor, incluso en su mundo mental, a menos que cuente con el material apropiado. Cuando tenga el material, podrá construir cualquier cosa que desee, pero asegúrese de su material. Usted no puede hacer un vestido fino a partir de jirones. Este material será creado por millones de silenciosos trabajadores mentales y moldeado en la forma de la imagen que usted tenga en la mente. Piénselo, usted tiene más de 5 millones de estos trabajadores mentales listos y en activo que se llaman neuronas. Además de esto, hay otra fuerza de reserva de al menos un número igual, listos para ser llamado a la acción a la más leve necesidad. Su poder para pensar entonces es casi ilimitado, y esto significa que su poder para crear el tipo de material que es necesario para construir para usted mismo cualquier tipo de entorno que desee es prácticamente ilimitado. Además de estos millones de trabajadores mentales, usted tiene miles de millones de trabajadores mentales en el cuerpo, cada uno de los cuales está dotado con suficiente inteligencia para entender y actuar sobre cualquier mensaje o sugerencia recibida. Todas estas células están ocupadas creando y recreando el cuerpo, pero, además de esto, están dotadas con energía psíquica por medio de la cual pueden atraer hacia sí mismas la sustancia necesaria para un desarrollo perfecto. Hacen esto por la misma ley y de la misma manera en que cada forma de vida atrae a sí misma el material necesario para su crecimiento. El roble, la rosa, el lirio, todos requieren ciertos materiales para su más perfecta expresión y los obtienen por medio de la petición silenciosa, la ley de atracción, la forma más confiable para usted de obtener lo que requiere para su desarrollo completo. Construya la imagen mental, constrúyala clara, definida, perfecta, sosténgala firmemente y los medios aparecerán. El suministro seguirá a la petición. Usted será guiado para hacer lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. El deseo sincero atraerá la expectativa segura y ésta, a su vez, deberá reforzarse con la petición firme. Estas tres cosas no fallan para atraer el logro, porque el deseo sincero es el sentimiento, la expectativa confiada es el pensamiento y la petición firme es la voluntad. Y, como hemos visto, el sentimiento proporciona vitalidad al pensamiento, en tanto que la voluntad lo mantiene firmemente hasta que la ley de crecimiento lo hace manifestarse. ¿No es admirable que el hombre tenga un poder tan enorme dentro de sí y que de facultades tan trascendentales él no tenga idea? ¿No es extraño que siempre nos hayan enseñado a buscar la fuerza y el poder afuera? Hemos sido enseñados a buscar donde quiera, excepto en nuestro interior, y siempre que este poder se manifiesta en nuestras vidas, nos han dicho que es algo sobrenatural. Hoy, muchos han llegado al entendimiento de este maravilloso poder y han realizado esfuerzos serios y conscientes para hacer cargo de su salud, poder y otras condiciones, y aún así parecen fallar. No parecen capaces de hacer que la ley opere. La dificultad en casi todos los casos consiste en que se están enfocando en lo externo, desean dinero, poder, salud y abundancia, pero no se dan cuenta que estos son efectos y que llegan solamente cuando se encuentra la causa. Aquellos que no prestan atención al mundo externo buscarán solamente confirmar la verdad, buscarán únicamente la sabiduría y encontrarán que esta sabiduría revelará y divulgará la fuente de todo poder, que se manifestará en el pensamiento y el propósito que creará las condiciones externas deseadas. Esta verdad encontrará su expresión en el propósito noble y en la acción valerosa. Cree únicamente los ideales, no piense en las condiciones externas. Haga hermoso y opulento su mundo interno, y el mundo externo expresará y manifestará las condiciones que tiene en su interior. Usted llegará a comprender su poder para crear ideales, y esos ideales serán proyectados al mundo de los efectos. Por ejemplo, suponga que un hombre está endeudado. Él pensará continuamente en la deuda, concentrándose en ella, y como los pensamientos son causas, el resultado es que él no solo asegurará que la deuda permanezca junto a él, sino que realmente creará más deuda. Él está poniendo en operación la gran ley de atracción con el resultado normal e inevitable, la pérdida lleva a una pérdida aún mayor. ¿Cuál es entonces el principio correcto? Concéntrese en las cosas que desea, no en las que no desea. Piense en la abundancia, idealice los métodos y planes para poner la ley de abundancia en operación. Visualice las condiciones a través de las cuales la ley de abundancia crea. Esto dará lugar a la manifestación. Si la ley funciona perfectamente para traer pobreza, carencia y toda forma de limitación para aquellos que continuamente mantienen pensamientos de carencia y miedo, también funcionará con la misma certeza para atraer condiciones de abundancia y opulencia para aquellos que mantienen pensamientos de valentía y poder. Este es un problema difícil para muchos. Somos demasiado ansiosos, por lo que manifestamos ansiedad, miedo, tensión. Queremos hacer algo y queremos ayudar. Somos como un niño que acaba de plantar una semilla y cada 15 minutos remueve la tierra para ver si está creciendo. Por supuesto, bajo estas circunstancias, la semilla nunca germinará, y esto es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos en el mundo mental. Debemos plantar la semilla y dejarla imperturbada. Esto de ningún modo significa que permanezcamos sentados sin hacer nada. Haremos más y mejor trabajo del que nunca antes hemos hecho. Nuevos canales proveerán constantemente, se abrirán nuevas puertas. Lo único necesario es tener una mente abierta y estar listo para actuar cuando llegue el momento. La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para obtener conocimiento, y si está concentrada en un tema, podrá resolver cualquier problema. Nada está más allá del poder de la comprensión humana, pero para eso se requiere aprovechar la fuerza de pensamiento y hacer lo que produzca lo que deseamos. Recuerde que el pensamiento es el fuego que crea el vapor que mueve la rueda de la fortuna de la que dependen sus experiencias. Hágase un par de preguntas y luego espere reverentemente las respuestas. ¿Se siente siempre usted mismo dentro de sí? ¿Se reafirma a sí mismo o sigue a la mayoría? Recuerde que las mayorías siempre son guiadas y nunca son guía, que fue de la mayoría la que peleó con uñas y dientes contra la máquina de vapor, el telar automático y cualquier otro avance o mejora que fue propuesta entonces. Para su ejercicio esta semana, visualice un amigo, véalo exactamente como lo vio la última vez, vea la habitación, el mobiliario, recuerde la conversación. Ahora vea su rostro, véalo nítidamente. Ahora hable con él al respecto de un tema de interés mutuo. Vea cambiar su expresión, véalo sonreír. ¿Puede hacerlo? De acuerdo, usted puede. Entonces despierte su interés. Cuéntele una historia de aventuras. Vea sus ojos iluminarse con un espíritu de alegría o de emoción. ¿Puede usted hacer todo esto? Si es así, su imaginación es buena y está haciendo un excelente progreso. Preguntas y respuestas de estudio, parte 7. ¿Qué es la visualización? El proceso de crear imágenes mentales. ¿Cuál es el resultado de este método de pensamiento? Al mantener la imagen visual o el cuadro en la mente, podemos gradual, pero seguramente acercarla cada vez más a nosotros. Podemos ser lo que deseamos ser. ¿Qué es la idealización? Es el proceso de visualizar o idealizar los planes que eventualmente se materializarán en nuestro mundo objetivo. ¿Por qué la claridad y la certeza son necesarias? Porque el ver crea el sentir, y el sentir crea el ser, primero mental, luego emocional, luego las ilimitadas posibilidades de logro. ¿Cómo es que éstas se obtienen? Cada acción repetida hace la imagen más confiable que la anterior. ¿Cómo se asegura el material de construcción de su imagen mental? A través de millones de trabajadores mentales que se denominan neuronas. ¿Cómo se aseguran las condiciones necesarias para traer su ideal a la manifestación en el mundo objetivo? Por la ley de atracción, la ley natural por medio de la cual todas las condiciones y experiencias se materializan. ¿Cuáles son los tres pasos necesarios para hacer que esta ley opere? Deseo sincero, expectativa confiada, deseo firme. ¿Por qué muchos fallan? Porque se concentran en la pérdida, la enfermedad y el desastre. La ley opera perfectamente, las cosas que ellos temen vienen hacia ellos. ¿Cuál es la alternativa? Concentrarse en los ideales que desea ver manifestados en su vida.